Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Hola y bienvenidas a una nueva edición de Pan y Circo. Hoy abrimos las arenas de Ágora Sol para seguir debatiendo sobre posibles soluciones y alternativas que consigan aliviar el terrible malestar político, económico y social generalizado dentro de la ciudadanía. Hablaremos, por supuesto, de derechos humanos básicos como la vivienda, la educación, el trabajo, el acceso a medicamentos, los que se están viendo seriamente amenazados por las políticas de recortes y austeridad puestas en marcha desde el Gobierno. Por este motivo se convoca una manifestación este sábado 30 de junio a las 8 de la tarde de Vallecas Atocha en favor de la autodefensa en los barrios, ni recortes ni represión. En este periodo de lucha 220 personas han sido detenidas, 6 en prisión preventiva. Ha habido casi medio millar de identificaciones y una ingente cantidad de multas administrativas. Pero frente a la represión cotidiana, los barrios siguen apostando por la autodefensa diaria, impidiendo desahucios, redadas racistas, ocupando el espacio urbano, practicando la acción directa y generando alternativas. Hola, buenas tardes, Sara. Muy buenas tardes. Esta tarde hablaremos sobre vivienda social, educación y sanidad libre. Con Juanito, miembro de la Asamblea de Vivienda Social, de Educación Pública, con Víctor, de Educación 15M. Conectaremos también con José Daniel González, secretario regional de Asturias, de los sindicatos de Comisiones Obreras y Soma Fitas, UGT, de los mineros. Otro de los gladiadores de esta tarde será Julio Anguita, es secretario general de Izquierda Unida, y nos uniremos a las celebraciones del Orgullo Gay de la mano de Miguel. Y por supuesto nos acompañarán ellos, los protagonistas de la recta final del programa, nuestros leones. Por fin. Así que, si Fossi desde la técnica lo permite, que empiece el espectáculo. Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Something tells you that you've got to make in the middle of our street. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Somos testigos cada día del destape de nuevas cifras económicas que nos permiten evaluar el volumen de la deuda en España. Ya tenemos datos que nos dejan hacernos una idea del gran agujero que existe y de la dificultad de hacer frente a este pago, que asciende a 3 billones de euros aproximadamente si sumamos la deuda del Estado, 600.000 millones de euros, de las familias a los bancos, 1 billón de euros, de la banca al Banco Central Español y otros, 200.000 millones aproximadamente, y de las empresas de los bancos, 1,3 billones de euros. El 21 de junio, las consultoras Oliver Wildman y Roland Werber, perdón por mi inglés, presentaron sus valoraciones sobre el sistema financiero español y concluyeron que este necesita una inyección mínima de 16.000 millones y una máxima de 62.000 millones. La Unión Europea ha hablado de una ayuda máxima de 100.000 millones de euros, una cifra redonda que casualmente coincide con otros datos destapados estos días, en los que asistimos a la temporada de prácticas poco democráticas, como son las juntas de accionistas. Solo en Madrid se celebraron unas 70. Hay juntas en Barcelona, Logroño, Málaga, Pamplona y entre otras. Pues según estimaciones, el capital oculto en estas sociedades de inversión podría rondar los 100.000 millones de euros, que coinciden con la ayuda máxima que ha establecido la Unión Europea. Es una cantidad estimada porque desde el año 2005 las competencias sobre dichas sociedades ha pasado a manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los inspectores fiscales no pueden ni investigar a los titulares ni la procedencia de los fondos. Hablamos de las llamadas SICAV, sociedades de inversión mobiliarias de capital variable, entidades que tributan un 1% y que acumularon el cierre del segundo trimestre del 2012 24.187 millones de euros. Si hubiera tributado al tipo general del 30% como el resto de las sociedades ordinarias, estaríamos hablando de 7.256 millones de euros. Vamos a explicar un poco a qué nos referimos con la SICAV. La SICAV es un instrumento financiero que permite invertir dinero y diferir el pago anual de impuestos, del mismo modo que ocurre con los fondos de inversión, pero en este caso a través de la creación de una sociedad anónima cuyo objetivo social es invertir en activos financieros. Mediante este instrumento, los accionistas de la SICAV gozan de las mismas ventajas fiscales que los fondos de inversión, con una tributación del 1%. Actualmente, este instrumento de inversión es uno de los más utilizados por personas con grandes capitales para evadir impuestos. En 2009, las tres SICAVs mayores de España son las de Alicia Koplowitz, la familia del Pino y Rosalía Mera. Con ese motivo de ese periodo de juntas, el pasado martes, día 19 de junio, la AP de Hortaleza organizó en la calle Hermanos Becker 3 de Madrid una asociación para difundir, a la vez denunciar la existencia de esta SICAV como una herramienta legal que permite a empresarios y millonarios tributar al 1%. Pues mañana viernes toca junta de accionistas de Bankia y la plataforma de afectados por las hipotecas ha convocado una concentración en Valencia frente al Palacio de los Congresos a las 11 de la mañana. El lema es rescatemos a las personas y no a los banqueros. Según la plataforma, con el dinero público que ha recibido la entidad, podían haberse rescatado a 150.000 familias desahuciadas, ayuda que habría recaído igualmente en la banca. Y desde el 15M Parrato hacen el siguiente llamamiento para los accionistas defraudados por Bankia, para que pidan la palabra y formulen la siguiente petición durante la Junta de Accionistas. Que es la siguiente, que como accionista están preocupados por la viabilidad de esta entidad, ya que si no vuelve a crear confianza en su gestión, se verá en la absurda situación de basar su existencia en la inyección de dinero público, cosa absolutamente inviable. Y les invitan también a que insten a la organización a restablecer la credibilidad de esta entidad y que inicie una acción de responsabilidad civil. Además, dichas viviendas, ahora mismo, estas que han sido desahuciadas, están siendo vendidas por las entidades financieras a un precio muy inferior a la deuda demandada a dichas familias. Pongamos como ejemplo el caso de Caixa de Terrassa, actualmente se llama Unin, que el 18 de marzo de 2011 vendió 97 deudas hipotecarias a Actúa Soluciones Financieras, una filial de Banesto que parte del Grupo Santander, por 3.270.000, y dichas deudas estaban valoradas en más de 30 millones de euros. Es una gran diferencia. Desahucian a estas familias para venderlo a un precio muy barato. ¿Y por qué estas familias no han podido hacerse con ese precio tan barato y recuperar sus viviendas? Pues lo vamos a hablar ahora con Juanillo, que está ahora mismo al teléfono, de Habitatge Social. Hola, Juanito. Hola, ¿qué tal? Buenas. Uy, perdona, que te estoy cambiando el nombre continuamente. Bueno, Juanito ya está bien. Sí. Bueno, es que aquí estamos varios Juanes, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me ha tocado el Juanito, ¿no? El diminutivo. Eso es. Bueno, pues Juanillo es miembro de la Asamblea de Habitatge Social, la primera cooperativa de vivienda social vinculada a la Cooperativa Integral Catalana. Y bueno, Juanillo nos va a explicar que cómo podemos pasar de afectados por las hipotecas a cooperativas de vivienda a precios sociales. Cuéntanos. Juanillo, para que la gente se haga una idea. Bueno, básicamente tú has introducido un poquito el tema con el caso este de Caixa Terrassa, que no es el único, ni mucho menos, ¿no? Es decir, se está produciendo en toda esta situación, ¿no? Digamos, de revés económico, de familias que están padeciendo de una forma absoluta y cruda, pues el hecho de perder la vivienda, ¿no? Contrastándolo con todas las informaciones que tú estabais ahora explicando un poco a la audiencia, ¿no? De bueno, esas operaciones, grandes operaciones que luego de repente se recompran por el 10% del valor que se está reclamando, ¿no? Estos uh-huh. intermediarios financieros que están subastando una casa que ellos reclaman por 240.000 euros y se está vendiendo por 29.000 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces, este fenómeno que se está produciendo en los últimos tiempos de forma continuada, nosotros proponemos, por ejemplo, la organización para recomprar la deuda impagada, ¿no? Uh-huh. Es decir, una de las fórmulas es reunir a personas afectadas, hipotecadas por entidad bancaria, es decir, de alguna manera, de la misma manera pues que se hacen una serie de acciones contra determinadas entidades bancarias a nivel de acción directa, es decir, pues de concentraciones de afectados, etcétera, como el caso que estabais comentando en Valencia, ¿no?, por parte de la plataforma de afectados y tal, pues nuestro objetivo sería poner en funcionamiento un formulario donde la gente se registra, da los datos de las deudas que tiene y facilitar de alguna manera la autoorganización de las personas deudoras y de alguna manera también organizar la recompra, si se quiere, de forma colectiva. Es decir, que aquellas personas que quieran recomprar su vivienda para sí mismos, que lo puedan hacer, pero si en el caso de que toda esta recompra colectiva se adquiriera de forma en paquete, pues también habría la posibilidad de que la gente, pues de alguna manera, empezara una nueva forma de ser propietario, es decir, ser propietario colectivo. Entonces, aparte de poner en marcha este tipo de iniciativas, pues lógicamente también tenemos una asesoría en la que asesoramos a las personas afectadas en casos de ejecución hipotecaria y hacemos también el acompañamiento en el caso de que sea necesario, pues bueno, o se produzcan lo que es la subasta, el posterior lanzamiento, etcétera, ¿no? Entonces, como una de las tácticas que de alguna forma empleamos es un funcionamiento bastante sencillo, que es, por ejemplo, el propietario que no puede seguir pagando la hipoteca arrienda el piso por una cantidad de años concreta, que podían ser 5, a nuestra cooperativa, y al hacer este acto se hace socio de nuestra cooperativa y esta vivienda la cooperativa la cede en uso a otra persona que está en una situación similar a la del propietario que estamos comentando ahora, y entonces se produce un cruce, ¿no?, de alguna manera, de estas propiedades, y en el caso de que no se pudiera producir la recompra por parte de los mismos, cuando esto llega al banco ya llega pues con un contrato de alquiler que nuestros servicios jurídicos ya se encargan de defender, lógicamente, porque también puede haber una serie de objeciones por parte de determinados jueces, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, pueden objetar que el contrato no les parece legal, etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, en este momento podemos decir que sí que hay casos de, digamos, de cruce de hipotecas que están funcionando, y bueno, de alguna forma nuestro objetivo más a largo plazo, lo que queremos generar es un parque de vivienda social, o sea, un parque social de vivienda para ofrecerla a los socios en régimen de cesión de uso. ¿Y, nos puedes explicar un poquito más este concepto? ¿El concepto de la cesión de uso? Sí, en régimen de cesión de uso, sí. Bueno, el régimen de cesión de uso no es otro que es decir, por ejemplo, nuestra propuesta es, por ejemplo, hay una serie de inmuebles que están alquilados a nombre, en este caso, de Habitatge Social. Nosotros como cooperativa alquilamos a los propietarios este inmueble y cedemos el uso de la vivienda a los usuarios de la Cooperativa Integral Catalana. Esta práctica se puede replicar en cualquier población o zona del Estado español, es decir, no hay ninguna ley que lo impida, en principio. Es decir, la cesión de uso es completamente legal. Y Juanito, hablabas antes de que, bueno, que las personas que no puedan pagar su hipoteca podrán acceder a alquiler social, que estamos hablando de precios sociales, habíais hablado de 4 euros por metro cuadrado. Sí, este sería un poco el máximo que nosotros estableceríamos como precio máximo metro cuadrado para ser considerado como alquiler social. Y estas personas que consigan alquilar su vivienda, ¿cómo pueden hacer frente? Porque a lo mejor con esa cantidad no pueden hacer frente a la deuda con el banco. Bueno, ahí estamos. Es claro. Decir, el tema es que, claro, la trampa un poco es que muchas veces las personas, de entrada, el problema fundamental que se produce es la falta de vivienda. Es decir, que que los casos realmente graves son los de personas que pierden la única vivienda que tienen y se quedan en la calle, ¿no? Claro. Entonces, para evitar de entrada esa situación, es decir, hay una serie de movimientos sociales, en este caso las plataformas, por ejemplo, que se dedican a acción directa, a defender a pie de calle, digamos, el tema de los desahucios y tal, pero hay una serie de cuestiones legales que se pueden, de alguna forma, hacer antes de que se produzca ese desahucio o ese lanzamiento, ¿eh? Uh-huh. Y una es esta, es decir, ¿qué ocurre? Que la recompra de la deuda, es decir, la recompra de la deuda, claro, siempre va a depender un poco de la voluntad de las personas afectadas. Claro, se puede entender, el que no tiene dinero para pagar la hipoteca, a lo mejor tampoco tiene dinero para recomprar su vivienda, claro. Pero estamos hablando del 10% del valor, o sea que en un momento determinado nosotros lo que sí estamos ofreciendo es ponernos al lado de, es decir, como la ley no impide que haya un tercero, o sea, es decir, la ley lo que impide es que la persona afectada pueda recomprar en el mismo acto de la subasta la vivienda, pero lo que no impide es que, por ejemplo, nosotros como cooperativa, es decir, o como Habitacha Social, sí licitemos a favor de, evidentemente previo consenso con la persona afectada. Es increíble lo que dices ahora de que la ley no permite que... No, la ley no permite eso. Si permitiera eso, ya. Bueno, para bien y para mal, pues mira, hay un caso flagrante de hace poco de recompra del tema del público, por ejemplo, ¿vale? Que lo ha recomprado la misma persona que lo cerró. Que hizo un concurso de acreedores, bueno, sí, exactamente, la palabra, bueno, la antigua suspensión de pagos, ¿no? Que ahora sí. Se llama concurso de acreedores. Concurso de acreedores, ¿no? Y digamos que esto tenía un valor X, ¿no? Hace un concurso por un valor determinado, resulta que mete a todos los trabajadores en el Fogasa y después, ni corto ni perezoso, se monta en una sociedad, llámele usted X, en la que encima había un 5% de la persona que había sido propietaria de esta empresa y han recomprado el tema. Y lo han recomprado por el 10% de, bueno, pues por el valor residual, digamos, del precio de subasta, ¿no? Y hablando de... Ah, sí. O sea, estamos poniendo un ejemplo de algo que se puede hacer con una empresa y con unos trabajadores que están en la calle, así de claro, ¿no? Y que es completamente legal, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, esta práctica, que desde luego a nosotros no nos parece buena, porque lo que está claro es que aquí lo que ha permitido es que una persona se ha sacado de encima un tema y lo ha vuelto a recuperar la misma persona con otro nombre, es decir, con un testaferro en este caso, ¿no? Nosotros lo que proponemos, de alguna manera, es aprovechar esta ley a favor de las personas afectadas por el tema hipotecario. Y si es necesario, nosotros poner la cara, entre comillas, o sea, bueno, ponernos ahí y estar al lado de en este caso, las personas afectadas y poder licitar en su nombre. Porque habláis aquí también, bueno, dentro de la idea de esta cooperativa de vivienda social, habláis de inversores éticos que quieran comprar a lo mejor el precio de subasta a estas viviendas y luego ofrecerlas a un coste bajo, social. Sí, o sea, ¿pero existen estos inversores éticos o...? Bueno, lo de los inversores, complicado. A ver, sí, el tema de los inversores éticos significa que nosotros, de alguna manera, si contamos con el apoyo o el aval de porque evidentemente, claro, estas cosas no se pueden hacer si no hay un, por ejemplo, para una subasta para licitar hay que poner un mínimo, un porcentaje mínimo que la ley obliga, que creo que es el 20%, ¿no? Y entonces ese 20% hay que adelantarlo. Entonces, claro, de alguna manera la cooperativa tiene que tener algún método de financiar esa operación para que la persona afectada, en el caso de que esté interesada en recuperar el inmueble, no tenga que en el mismo acto desembolsar el dinero, pero está claro que tiene que tener un compromiso con, ¿no? De alguna manera nosotros no estamos haciendo un préstamo, pero tampoco estamos haciendo un regalo, ¿me explico? Es decir, estamos ayudando a, es decir, para eso hace falta que las personas, o sea, por eso lo más sencillo, por eso nosotros insistimos en que es lo más factible es organizarse para recomprar la deuda impagada. Es decir, si hacemos la compra uno a uno, es muchísimo más complicado, muchísimo más caro, y al final los que ganan dinero son los de siempre. Se trata de que juntemos, por ejemplo, 50, 100 casos de, vamos a el banco X, no vamos a dar nombres, desde luego, pero de afectados en esa entidad financiera X, y a partir de ahí nuestro poder de negociación, lógicamente, o sea, está claro que es muchísimo mayor. Es decir, cuando tú vas a estos señores y les dices, no es que quiero la deuda del señor A, quiero la del señor A hasta el señor Z prima, ¿vale? O sea, quiero estas 100 cosas y vamos a negociar el tema. Entonces, a partir de ahí, ese precio baja muchísimo más, porque la cola hipotecaria todavía es más baja. Es decir, porque, por ejemplo, se puede, en los casos de dación, en los que se queda libre de deuda, pues se queda libre de deuda, pero se pierde la propiedad. Las personas esas se van a la calle. Es decir, y todo el dinero que ya has invertido. Claro, o sea, es perder, es de alguna manera, a ver, es no, para mí no es una, como te diría yo, una victoria a medias, ¿no? Por no llamarlo una derrota, ¿no? Sí. Pero bueno, se han dado casos de muy flagrantes, ¿no? De personas que, por ejemplo, avalaban a un tercero. Es decir, hubo un caso muy muy sonado en Sabadell de una pareja de personas mayores, pues que tenían una casa y al final la PA tuvo que apretar, porque es que esa gente los dejaban en la calle y esa gente había avalado a su hijo, que es el que pierde la propiedad, pero claro, como ellos habían avalado al señor que pierde la propiedad y al subastar la propiedad de la persona afectada no había suficiente para enjugar la deuda, ¿dónde van? Directamente al aval, y el aval era la casa de estos ancianos. Claro, porque también sí habrá que proteger a los avalistas, claro, en estos casos. Claro, ese es el tema. Cuando hay avales, el banco se tira al avalista encima, o sea, directamente, no tienen ninguna piedad y les da igual si es el padre de no sé quién, o sea, no les importa. O sea, en este caso, por ejemplo, gracias a que los compañeros de las plataformas hicieron toda esa presión, consiguieron lo que pudieron conseguir, que era, entre comillas, que el banco se dignara a alquilarles a un módico precio a esa pareja de personas mayores, pues su propia casa. O sea, que es un poco como perverso, ¿no? Pues Juanito, hablando de la dación en pago, el martes Izquierda Unida hizo una proposición de ley en el Congreso. Sí. Y bueno, parece ser que hubo votos positivos, pero al final llegó el turno del PP y han votado en contra. Ya. No sé, ¿tú cómo valorarías este tipo de ley? Pues, bueno, la ILP, hombre, tampoco tenemos una postura así, digamos, muy, muy concreta con el tema. Yo personalmente creo que todo lo que sea meter palos en la rueda es positivo, ¿no? Sí. Quizá no es lo que nosotros consideraríamos ninguna panacea, ¿no? La famosa, bueno, ahí sé que hay una, sabemos que hay una iniciativa, ¿no? Una ILP, uh-huh, que se está trabajando en ello. Aquí a nivel de Cataluña creo que esta campaña está teniendo bastante fuerza. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera, claro, teniendo el panorama político que se tiene, ¿no?, tanto en Cataluña como en el Estado español, donde gobierna la derecha, pues bueno, no sé hasta qué punto va a ser práctico, se va a poder llevar a cabo, ¿eh? Otra cosa es que, evidentemente, nosotros en contra de eso no tenemos nada, ¿eh? Sí, bueno, es una medida más a tomar y sí, sobre todo para, es que, bueno, para es dar decir, margen la, de tiempo. La ILP propone la paralización de los desahucios, el tema del alquiler social, es decir, hay unas cosas muy, o sea, lo interesante de la ILP es la dación en pago con efecto retroactivo, ¿no? Claro. Es decir, el hecho de entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene la hipoteca, digamos, pues a cambio de quedar libre de exonerarte de todas las deudas, ¿no? Bueno, eso sería lo que se entiende por dación. Pero claro, en la ILP hay más cosas, ¿no? Porque claro, si no quedaría todo como un poco decir, bueno, perdemos la propiedad. Claro, entonces cuando el tema de la paralización de los desahucios sería clave, ¿no? Es decir, claro, ha sido clave, sí. La claro, eso, sí. Eso es casi más importante, o sea, las tres cosas son importantes, ¿no? Entonces, claro, el tema del alquiler social, pues es un poco lo que está, el caso que estaba exponiendo antes del tema este que la PA había hecho presión y tal, pues sería eso que también está incluido en la ILP esta, que es que el ejecutado, es decir, la persona que pierde la vivienda y la da en dación, ¿no?, digamos, tendría derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior a no sé qué porcentaje. Sí, durante un periodo de 5 años o algo así, ¿no? Bueno, pues estos son medidas que de alguna manera son, bueno, parecidas a las que nosotros intentamos llevar a la práctica, sin intentar cambiar ninguna ley, sino de alguna manera intentar cambiar la forma de ver las cosas, ¿no?, un poquito, ¿no?, porque nuestra forma de ver el tema de la propiedad pues va más hacia lo colectivo que hacia lo privado, ¿no? Entonces estamos más por una propiedad colectiva que por una propiedad personal, únicamente, ¿no? ¿Y hasta ahora qué balance harías? Porque este proyecto se ha puesto en funcionamiento, ¿qué ha pasado hasta ahora? Bueno, el balance por nuestra parte, positivo. A ver, el tema es que solo hay que ver un poco cómo están las movilizaciones sociales. Yo creo que la gente está súper sensible con el tema. Hay una realidad muy cruda. En Cataluña tenemos más de 225.000 familias con los dos miembros de la familia, o sea, digamos, en una familia de dos personas, ninguno de los dos trabajando. Es decir, esto te da un poco la idea de cómo está el panorama por aquí, ¿no? Es decir, y si una de las economías importantes del Estado español está así, pues creo que el tema es poco alentador y lo que hay que hacer es organizarse. También habéis puesto en marcha una bolsa de empleo, ¿no?, dentro de sí, la cooperativa tenemos, de vivienda social. Tenemos varias cosas. El tema de la bolsa de empleo, que en todo caso te paso a mi compañero Joan, que me parece que puede ilustrar un poco mejor que yo el tema. Aunque vale. Espera, sí, sí. Que ahora mismo... No, es que no lo veo, estaba por aquí. Bueno, de pues todas no maneras, preocupes. Sí, aparte del tema de la bolsa de trabajo, pues yo quería comentar un poquito el tema de la cooperativa de autofinanciamiento social, la cooperativa de créditos sin intereses, que es CASH, que es una de las nuevas iniciativas que hemos tirado para adelante, y bueno, y también un proyecto de salud, que es un poco lo que estamos haciendo en uno de nuestros espacios, que es Áurea Social. Explica un poco a los oyentes que cómo es ese espacio que habéis bautizado con el nombre de Áurea Social. Sí. Bueno, es un espacio en el que concurren proyectos de educación libre, el proyecto de Habitacha Social, el proyecto de salud holística autogestionada, la cooperativa de autofinanciamiento social en red, el tema de la bolsa de trabajo. Y bueno, también es un espacio abierto de alguna manera a todos aquellos asambleas del barrio, de la ciudad y tal, pues que tienen un carácter autogestionario o asambleario, que de alguna manera pues necesiten un espacio pues para desarrollar sus actividades, reuniones, etcétera, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos ilusionados, es un sitio donde creo que podemos desarrollar muchísimas de las actividades que hemos que estaba comentando ahora. Y bueno, es un paso más hacia adelante en la construcción de la autogestión, ¿no? Es un proyecto bastante ambicioso y la verdad, sí, es muy bonito, bueno, también. Sí, sí, la verdad es que lo es. Lo que pasa que, digamos que creo que a grandes males, grandes remedios. Estamos en un momento en que creo que hay que tomar posición, y nosotros estamos dando nuestro parecer y lo damos de una forma... práctica, ¿no? Es decir, creemos que se pueden construir cosas y estamos en este proceso de construcción, ¿no? Porque, bueno, el sistema de educación libre y comunitaria, vosotros apoyáis también por la educación dentro del seno familiar, ¿no? Sí, bueno, a ver, aquí digamos que en el tema de la educación hay un espacio de aprendizaje libre, después hay una serie de proyectos de crecimiento, por ejemplo, proyectos también relacionados con lo que estabas comentando tú de lo que es la educación a nivel un poco más en colectivo, es decir, colectivamente, es decir, varios padres que de alguna manera empiezan a criar, o sea, hay un colectivo de crianza a nivel de neonatos, de bebés, digamos. Después también nuestra idea es ir hacia un sistema educativo autogestionado, ¿eh? Es decir, de alguna manera empezar haciendo oficinas de educación y ir promoviendo espacios de aprendizaje colectivo, ¿eh? Es decir, contra un poco el espacio, digamos, más único o unitario o, digamos, de la universidad clásica o de los espacios de la educación del sistema, ¿no? ¿Y cuántas personas ahora mismo integráis la cooperativa, más o menos? Pues sería, ¿cuántas personas integramos la cooperativa? pues no lo sé. Pero por decirme así por encima, ¿cuántas personas pueden estar colaborando ahora mismo? Yo creo que entre simpatizantes y no, cerca de 2.500 aproximadamente en la zona de, por lo menos que yo así a grosso modo, sí, unos 2.000, 2.500 personas tenemos asociadas ahora mismo. Bueno, pues esperemos que esto vaya en aumento. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que día a día estamos recibiendo sinergias de todos los lados, tanto, a ver, al ser un centro que está ubicado en Barcelona, también tenemos comunicación, desde luego, con todas las poblaciones y asambleas y proyectos a nivel de Barcelona y Cataluña, pero también nos llega mucha sinergia, pues bueno, pues desde compañeros de Madrid, de Andalucía, de Asturias, de Galicia, de Levante, etcétera, ¿no? O sea, que de alguna forma también al estar en una ciudad tan cosmopolita como Barcelona, ¿no? Pues también nos permite esos contactos, ¿no? Y bueno, la verdad es que invitamos a todos y todas, pues a que vengáis por aquí, y cuando de alguna manera estéis en Barcelona, pues que no dejéis de visitar la Áurea Social, ¿eh? Y bueno, de alguna manera podéis encontrarla en la página, en la web, en esaureasocial.org, la página web, pero vamos, toda la información relacionada con nosotros está en esa web, y después también hablando del tema hipotecario, pues bueno, la web de referencia sería liberaos.net, que de alguna manera esa es la información que supongo que los que conozcáis Revelaos, que es la publicación que hicimos en la pasada primavera. Ahí os encontré yo. Ahí, muy bien. Y nada, pues encantados de poder comunicar con vosotros. Claro, invitamos también a todas esas personas que se están viendo ahora agobiadas por el pago de las hipotecas o lo que sea, a que por lo menos informen de esta iniciativa y vean qué posibilidades exactamente, hay. O sea, tanto en las zonas, bueno, yo creo que tanto en Madrid como en Barcelona, como en Valencia, como en las grandes ciudades, yo creo que ya hay un movimiento lo suficientemente amplio, ¿no?, de una forma u otra, o sea, vinculado a las cooperativas integrales o a otros movimientos, ¿no?, con los que hay pues afinidad, por lo menos en las luchas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo creo que el tema está bastante difundido, pero desde luego animamos a las personas que estén cercanas a, aquí en nuestro ámbito, de que es el ámbito de Barcelona, etcétera, pues a que se acerquen a nuestro espacio. Porque hay que decir que además que la Cooperativa Integral Catalana no es la única. Existe el Sistema Integral de Gestión de Recursos Autogestionados, que sí, tiene un grupo de cooperativas, pues la Cooperativa Integral Andaluza, sí, las Cooperativas Integrales de Oeste-Norte, uh-huh, en Madrid, la Cooperativa Integral Riojana, o sea, son bastantes grupos y cada uno puede acudir a su grupo de referencia. Exactamente, a nivel del Estado, pues en todas esas cooperativas en los ámbitos geográficos que has mencionado, y luego pues a nivel más local, pues bueno, cada una de ellas pues ya supongo pues que ya informará de dónde se hallan pues los compañeros y compañeras de las respectivas cooperativas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues bueno, nosotros mensualmente pues se va acercando gente, estamos creciendo a nivel de núcleos locales y bueno, es una cosa lenta, o sea, sin prisa pero sin pausa, que se dice, ¿no? Claro que sí, vamos despacito porque vamos lejos, ¿no? Rebeldes sin pausa, que se dice. Sin pausa. Rebel without pause, decían los Public Enemy en su momento. Bueno, pues os deseamos todo el éxito del mundo y seguiremos hablando para ver cómo va funcionando este sistema de vivienda muy social, bien, que es una iniciativa muy interesante. Bueno, y esperemos que lleguen muchos inversores éticos que no sabemos dónde están, pero... Bueno, alguno habrá por ahí, alguno habrá. Alguno habrá por ahí, más conciencia. Pues muchísimas gracias, Juanito. Estamos en contacto. Salud y gracias a vosotros. Igualmente. Hasta luego, hasta la próxima. En las arenas de Agorasol, tres gladiadoras ofrecen al pueblo un programa de actualidad basado en entrevistas, reportajes y debates. Todos los jueves por la tarde, Sofía de Roa, Alba Villanueva y Sara Plaza analizan lo que sucede y echan a los leones a los protagonistas de la semana en Pan y Circo. Un programa que no rechaza la polémica, que busca la información de primera mano y la investiga en profundidad. Pan y Circo, Populorum Progresio. Pues seguimos hablando de derechos básicos. Hemos hablado antes con Juanito de Habitat Social, de un sistema de vivienda social, y ahora hemos hablado también del acceso a la educación, del acceso a medicamentos, y vamos a seguir hablando del tema de la educación, porque es un tema importante y además un derecho básico que se enfrenta a nuevos recortes, porque la Mesa General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid ha anunciado los recortes de sueldo para los empleados públicos, para los funcionarios docentes, tanto de carrera como interinos, de un 6% de reducción en los complementos específicos y un 25% de estos complementos en las pagas extras. En relación a contrataciones, informaron de que no van a realizar reducciones y que contratarán al mismo número de interinos, interinas, en todos los sectores públicos de este curso. En cualquier caso, esto sigue implicando recortes en la enseñanza pública, ya que con el mismo número de interinos, interinas, pero descontando el número de jubilaciones de maestros y profesores, y teniendo en cuenta que las ofertas de empleo público no cubren la tasa de reposición, el número total de docentes en plantilla para este curso que viene será, una vez más, menor que el de este. Pero bueno, el curso ha terminado, pero aún así la lucha continúa, y por eso vamos a conectar ahora con Víctor, del Grupo de Trabajo de Educación 15M, que se ha reunido hoy en el Retiro para realizar un homenaje o reconocimiento público a las personas que han sido represaliadas, así como a particulares y colectivos destacados por su labor en defensa de la educación pública. Hola, Víctor. Sí, así es. Hola, buenas tardes, compañero de Agora Sol y a todo vuestro radio oyente. ¿Qué tal? ¿Estáis recibiendo mucha gente? ¿Ha acudido al Retiro mucha gente? En principio y demás, nos encontramos ahora mismo en plena recepción de homenajeados, a los que se les ha citado minutos antes del inicio del acto, aproximadamente en torno a las 7 de la tarde. Estamos viendo cómo poco a poco el entorno a la trasera del Palacio de Cristal, el Retiro, va tomando cada vez más presencia de diferentes camisetas con tonalidades todas próximas al verde, así que bueno, en principio parece que la acogida puede ser positiva. Esperamos que poco a poco la ciudadanía vaya respondiendo y se vuelquen un poco con este tipo de actos. Con este acto lo que queréis también es dejar claro que la lucha continúa, pese a que se haya acabado ahora el curso, y que tenéis pensadas otras convocatorias para el año que viene y seguir con la lucha. Y bueno, comentábamos antes los recortes salariales anunciados por la Comunidad de Madrid y la supuesta intención de no realizar reducciones en la plantilla del profesorado, pero ¿confiáis en esto que han dicho desde la Comunidad de Madrid? ¿Creéis que esto último puede deberse a la presión que habéis hecho? Bueno, efectivamente, tal y como dice, una de las intencionalidades básicamente del acto, nos encontramos en los preámbulos del verano y de alguna forma el colectivo docente pone fin a su labor educativa hasta el próximo mes de septiembre. De alguna forma se quería lanzar un mensaje a la administración de que desde el colectivo educativo no estamos dispuestos a que en estos dos meses la lucha, la reivindicación por esta defensa continua de la educación pública cese. Además es una muestra abierta del rechazo a esas nuevas propuestas de privatización, de recorte, de disminución de profesorado, de aumento de la ratio, de disminuciones de recursos. Por supuesto, la lucha continúa y a lo largo de todo el verano se seguirán lanzando propuestas que habrá que seguir trabajando por dos meses en cada uno de los grupos de trabajo. Víctor, la credibilidad que nos reporta la administración en relación al comunicado que lanza de si es viable o nos creemos que no van a afectar las medidas que toman a la educación, pues evidentemente no nos fiamos, por supuesto. No, me refería también sobre todo a lo que han dicho, que no van a reducir en plantilla, pero bueno, que aún así hemos visto que de todas formas se necesitarían más docentes. La reducción de plantilla, si me permite, va directamente ligada al número de horas lectivas, con la modificación que se ha producido de un 10%, en la ley. El número de horas que anteriormente eran máximas ahora pasan a ser mínimas, de forma que a la hora de calcular el número de docentes, la división ahora aumenta. Antes se dividía la hora de carga lectiva de un centro entre el número de horas máximas que podía realizar un docente, que en función de la etapa educativa en la que nos movamos varía. Al aumentar el número de horas, evidentemente el número de profesores a contratar disminuye. Es simplemente una cuestión, es simplemente una operación matemática, es simplemente eso. Evidentemente, al tener más carga lectiva por profesor, evidentemente el número de profesores disminuye. Claro. Y por ejemplo, en el caso de la enseñanza en educación infantil y primaria, donde el profesorado se determina en función del número de unidades, las reducciones van encaminadas sobre todo a profesionales especialistas de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, o sea, a todos esos especialistas que están volcados con el alumnado que necesita apoyo, que necesita esfuerzo, que necesita labores de integración, que necesita facilidades para adquirir un lenguaje que desconoce. Ahí es donde van a aparecer también los recortes. Claro, y además recortes que repercutirán directamente en la calidad de la enseñanza. Porque a este acto lo habéis denominado bajo el título Clausura del siniestro curso escolar 2011-2012. ¿Qué balance nos harías de este curso de lucha? Balance, probablemente haya sido de las últimas campañas, haya sido una de las campañas más duras. Ya se inició de más allá por el mes de octubre se empezaron con unas movilizaciones bastante importantes. Si echamos un poco la vista atrás, todos recordaremos esas famosas manifestaciones masivas, lo que popularmente se conoció como la Marea Verde, con manifestaciones prácticamente semanales, acompañadas de esas manifestaciones de una huelga previa en la jornada escolar, que se llevaron prácticamente hasta el mes de diciembre, y donde realmente y demás la efectividad de esa huelga se puso en duda. Además, se han llevado a cabo diferentes tipos de acciones, probablemente y demás las que han aglutinado mayor importancia en torno a la del Mayo Global y a la del Foro Social Europeo. En torno a educación, ahora a lo largo del verano, además se trabajará en el mismo entorno en el que nos encontramos ahora mismo, es decir, en retiro, trabajará en torno a ejes transversales donde se pretende establecer ejes comunes, no solamente en el campo de la educación, sino en multitud de ámbitos donde convergemos todos, establecer y demás maniobras para tener y demás modelos alternativos a los que nos están imponiendo, claro. ¿Qué le hace falta a la educación española? ¿Qué necesitamos para llegar a tener una educación de calidad? Porque vamos, yo muy contenta con la carrera que hice y con lo que estudié no estoy. Perdona, recibo la información un poco entrecortada. ¿Te importa repetirme, por favor? Sí, te lo repito. No te preguntaba qué es lo que necesita ahora mismo la enseñanza pública en España para llegar a ser una enseñanza de calidad. Ajá. ¿Qué reivindicaciones haríais desde vuestro grupo? Ya, es un tema amplio. Sí. Creo que realmente en los últimos tiempos el concepto calidad es un concepto muy presente, un concepto y demás, además que considero que aplicado a muchos ámbitos, y por supuesto en la educación no se ha mantenido ajena al término calidad. Pues bueno, yo creo que el término calidad haría referencia y demás, pues bueno, a multitud de cosas, a cosas desde una educación en la que realmente lo importante sea el alumnado, en la que se pierda la visión mercantil privatizadora que se nos quiere ofrecer, una en la que se dignifique la labor del docente, una educación en la que primen los alumnos y no los contenidos, una en la que haya un currículum realmente un currículum de contenido realmente adaptado al alumnado que tenemos, a sus características. Una educación de calidad sería aquella que responde a las necesidades y atiende a las particularidades individuales de cada uno de los alumnos. Creo que el tema de la calidad daría para mucho. Bueno, sería en todo caso un camino a seguir, ¿no? Un destino a seguir. Por supuesto, hacia por él. Supuesto. O sea, sería, yo creo que sería, por supuesto, uno de los grandes faros iluminadores hacia los que, o sea, que nos deben de servir como modelo de referencia. La búsqueda de esa ansiada educación de calidad que entendemos que no se corresponde, por ejemplo, con lo que con lo que estamos viviendo ahora y con las circunstancias que nos va a tocar vivir en adelante. Y Víctor, recuerdo en la asamblea aquella que hubo multitudinaria el 15 de mayo, que se habló también de alguna reivindicación por parte de los docentes de a lo mejor de alguna iniciativa de hasta no hacer públicas las actas. ¿Esto al final se va a llevar a cabo en algún momento o se piensa como forma de protesta para a lo mejor para el siguiente curso? A lo largo del verano se plantea, hay una línea de trabajo que está marcada en torno a un concepto que cada vez está apareciendo más en torno a las asambleas, en torno a los grupos de trabajo, en torno a las comisiones, que es el concepto de desobediencia civil. Ese concepto engloba muchas acciones, entre ellas acciones parecidas o paralelas a las que contempla. Para este final de curso, al no estar completamente definidas, al no estar completamente establecidas, al no estar completamente delimitadas y conocer realmente cuál era el poder, la repercusión que iban a tener ese tipo de acciones, no se han llevado a cabo, van a tener que ser trabajadas a lo largo de este verano para lanzarlas en el inicio de curso. Bueno, pero pues sí, es una de las líneas que se ponen sobre la mesa, la desobediencia civil. Pues como dices, en todas las áreas, no solamente en el ámbito de la educación. No, sí, ya hemos hablado aquí también de desobediencia económica, es un tema que está ahora en boca de todos, la verdad que sí que es otra de las alternativas que se plantean ahora mismo. Y bueno, como has dicho también, que la lucha sigue y que estáis también recabando apoyo de cara al curso que viene y por eso habéis puesto en marcha iniciativas como la campaña de matriculación o la consulta ciudadana contra los recortes en educación. ¿Con qué intención pensáis seguir estas iniciativas? Disculpa, ¿te importa por favor repetirme la última parte? Sigo escuchándote un poco entrecortado. Te comentaba el tema de la campaña de matriculación y la consulta ciudadana contra los recortes. ¿Qué pensáis hacer luego con estas iniciativas? Cuando ya recabéis la información o hayáis hecho difusión, ¿pensáis presentarlo a alguna instancia pública o...? En principio y demás no a título personal desconozco y demás la trascendencia que van a tener cada una de esas iniciativas. Entiendo que con ellas entre las medidas principales que se busca, como comento, difundir la problemática en torno a la educación, trasladarla mucho más allá de lo que pueda ser y demás un colectivo gremial, o sea, que todo el mundo entienda que esto no es solamente y demás un problema ya de docentes, sino que se traslada mucho más allá, ya que afecta a padres, afecta a alumnos, afecta a familias, afecta por supuesto a docentes. Entiendo y demás que con esas medidas lo que se pretende es hacer visibilizar el problema en torno a la educación, pero lo siento, ahora mismo desconozco a título personal qué trascendencia, dónde se va a trasladar todo ese tipo de iniciativas. Bueno, de todas formas son iniciativas que se están poniendo en marcha, claro, y que irán madurando. Pues ya nada, por último, te vamos a dejar que formes parte de este acto que estáis ahora realizando en el Retiro, pero simplemente que digas a los oyentes y que expliques por qué la educación pública es la mejor opción. Vuelve a ser otro planteamiento muy similar al de la calidad, ¿no? Creo que daría para mucho. Para mí el concepto de la educación pública, porque es la mejor. Realmente, Iván, me cuesta en pocas palabras lanzar un mensaje de por qué es la mejor. Podría darte diferentes explicaciones y demás, pero entiendo y demás que la educación pública es aquella que tiene que dar respuesta a las necesidades de la sociedad en la que se encuentra cada uno de los individuos, y creo que esa educación es la pública. Evidentemente creo que las intencionalidades de los entornos de concertada y privada no están para ofrecer respuesta a esa masa social, sino están evidentemente para lucrarse. Entonces, sí, en definitiva entendemos que la educación pública es una educación más democrática, pero bueno, que aún le queda mucho por recorrer también. Una educación democrática, la que queremos que sea participativa, en la que queremos que sea una educación de todos, una educación para todos, como dice o bien recogen, ¿no? El lema de esas míticas camisetas, y bueno, es un poco la línea a seguir. Pero estarás conmigo en que queda mucho camino por recorrer. Esperemos que mucho. Que vamos, que de la mano vuestra consigamos algunos cambios y que no nos quedemos solamente con el número de represaliados o el número de detenidos, ¿no? Que es a lo que no, a los no, que vais a rendir homenaje hoy por su lucha. No, por supuesto, por supuesto. El camino no ha hecho más que empezar a andar, por eso hay que recorrerlo de forma lenta. Hay que recorrerlo y demás con mucha paciencia y teniendo muy claro y demás el camino hacia el que queremos dirigirnos, ni mucho menos y demás con este tipo de actos se puede entender y demás que se consiguen victorias. Son pequeños incentivos, pequeñas motivaciones para toda esa gente que está comprometida, encuentre pequeñas satisfacciones en el camino para continuar hacia adelante. De todas maneras y demás, bueno, es un acto abierto, meramente conciliador, meramente simbólico, con el que pretendemos no solo visibilizar, no solo difundir, no solo premiar, sino también aunar fuerza. Es momento y demás de que nos reunamos, de que las diferentes plataformas que hay luchando en torno a esa educación de calidad, esa educación pública de la que hablamos, unamos fuerza. Y otro de los motivos de este acto es el de unir fuerza. Todos los que estamos aquí tenemos un tronco común, que es el defensa de esa educación que queremos, que es una educación pública. Pues desde aquí, desde Pan y Circo y Agora Sol, os deseamos, bueno, os damos muchísimo ánimo, os damos las gracias también por esta gran labor que estáis desarrollando, porque la educación es uno de los pilares básicos de cualquier sociedad, y desde aquí mucho ánimo de cara al curso que viene. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, agradeceros el poder contar con unos minutos para difundir nuestro acto y bueno, y poder poner de manifiesto que la lucha sigue y que el Grupo de Educación 15M va a continuar haciendo todo lo que está a su alcance y demás para seguir comprometido en esta defensa de la educación pública. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Víctor. Hasta otra. Un saludo. Chao. Tú, escúchame, tengo un mensaje para ti. He descubierto algo, se llama Barrio Canino. Es un programa de entrevistas de sociedad y cultura. Están hechas desde el compromiso y la conciencia y aderezadas con música y poesía. No te olvides, los viernes a las 4 de la tarde en Agora Sol Radio, Barrio Canino. Es muy importante que no se te olvide. Ya están aquí, corre, corre. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364. Pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Agora Puli, Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8. Escúchanos en agorasolradio.org. Esto es un atraco, nena. Ya no ocurrirá jamás. Si este sale, me retiro. Por favor, no dudes más. Voy a por él, no aguanto más con el bardeo y la recorta. Chupa de cuero, gafas de rock, me siento mejor. Hay mucha basca alrededor, el hierro frío quema mi piel. De pronto el ruido de una sirena, es la poli que ya están aquí. Esto es un atraco, nena. Ya no ocurrirá jamás, jamás. Si esto sale, me retiro. Por favor, no dudes más. se sale, me retiro. Por favor, no dudes más. Esto es una taconera. Ya no ocurrirá jamás, jamás. Si este sale, me retiro. Por favor, no dudes más. Esto es una taconera. Ya no ocurrirá jamás. Si este sale, me retiro. Son las 7 y 11 de la tarde y abrimos esta segunda hora de Pan y Circo para hablar de nuevos frentes de lucha por un futuro mejor. La encuesta de Metroscopia sobre las instituciones y la justicia publicada este domingo por El País confirma el ambiente de descontento social y político que se respira en nuestros días. El 62% de los encuestados considera que las instituciones no están sabiendo estar a la altura de las circunstancias desencadenadas por la crisis. Un 18% asegura que las instituciones lo están haciendo bien y un 9% se considera amparado y protegido por ellas en ese tiempo de crisis. Pues según Julián Guita, ex coordinador general de Izquierda Unida, no hay fuerza política capaz de asumir la tarea de poner fin a esta situación, ni poder sindical que represente a este inmenso colectivo, ni economista capaz de plantear soluciones o alternativas. Solo un frente cívico, una mayoría ciudadana organizada en torno a soluciones concretas, sería capaz de crear la fuerza necesaria para colocarla en la balanza del poder, en contraposición a otros poderes económicos y sociales que, siendo muy minoritarios, detentan en exclusiva el ejercicio del poder. Pues tenemos a Julián Guita al teléfono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Sabemos, le agradecemos mucho que nos haya atendido, que sabemos que está hoy de viaje. No, todavía no, lo inicio mañana. Ah, lo inicio mañana finalmente. Sí. Ah, bueno, pues nos alegramos de poder estar con usted hoy. Estuvimos viendo el vídeo cuando hizo la presentación del Frente Cívico el pasado viernes 15 de junio, y usted mismo admitió que podía haberse dirigido al Partido Comunista Español o a Izquierda Unida para demandar infraestructuras, canales organizativos o ayudas, pero que decidió no hacerlo. Cuéntenos desde su extensísima experiencia política y ahora como militante de Izquierda Unida del Partido Comunista, ¿qué es lo que le ha llevado a dirigir este llamamiento a la ciudadanía? Bueno, para empezar, yo quisiera dirigirme a los oyentes para indicarles que mucho mejor que el vídeo de Sabadell, porque es una locución oral, se dirijan al colectivo Prometeo. Sí, ese es el que me refería, disculpa. No, es que entonces vean en el documento, porque sí, me gusta bien las cosas que queden escritas. Bueno, claro. ¿Qué, por qué? Porque, mire, llevo ya años en relación con compañeros de la economía, estoy en política, pero vamos en segunda línea, me dedico mucho a estudiar cómo están las cosas y he llegado a una conclusión: estamos en el abismo como país. Este país no tiene en estos momentos ningún horizonte, absolutamente ninguno, y solamente valga un ejemplo. ¿Me pueden decir a alguien la cantidad de miles de hombres y mujeres que salen titulados de las facultades y escuelas de diplomatura del Estado español? ¿Cuál es su sitio de trabajo? Y los que estudian son una minoría. ¿Dónde es el puesto de trabajo para tantos hombres y tantas mujeres que terminan sus estudios primarios y no tienen puesto de trabajo? Ese es el país. Por eso, ante tanto patriota que le gusta solamente los desfiles y enarbolar la bandera bicolor, le pregunté: ¿el país vuestro se está muriendo porque los jóvenes no van a encontrar un puesto de trabajo? Y entre los afectados, que son los padres, yo por ejemplo, también como padre vivo ese problema solamente se puede resolver desde la inmensa mayoría de la sociedad, que vertebrada en torno a un programa y a unas ideas muy claras y muy sencillas, ponga en la balanza del poder su fuerza, porque como tanto veces digo, la política es cuestión de fuerza. Hoy la fuerza la tiene una minoría financiera, una minoría política. Ese 1%, ¿no?, al que se refiere, sí, también los movimientos sociales. Los militantes del PP creen que tienen, que no tienen nada. Ellos también, muchos de ellos de la base están como los demás, ¿no? Pues bien, en la balanza del poder hay que poner el poder de la mayoría, la fuerza, y a partir de ahí cambiar el rumbo. Pero usted, refiriéndome a lo que comentaba antes, que usted hace el llamamiento a la ciudadanía, ¿es que acaso ha perdido la confianza en los poderes públicos y en particular en los partidos políticos? Vamos a ver, en los poderes públicos la he perdido totalmente tiempo a. Y en cuanto a los partidos políticos, no, porque yo milito en uno de ellos. Vamos, milito en dos, como tengo dos cotizaciones, una de ALGO en el Partido Comunista de España y otra de Izquierda Unida. Lo que ocurre es que ambas organizaciones son muy débiles en estos momentos, muy pequeñas, para poder afrontar tarea tan grande. Pero además, yo sé que la mayoría de la sociedad, ante la cuestión de la política, pues se pone muchas veces de uña. Yo creo que con la persuasión y con el ejemplo, eso les irá convenciendo de que están en un error mismo. Todo lo que les suene a político o a siglas políticas las asusta. Como soy maestro escuela de profesión, yo creo que a la gente hay que llegarle tranquilamente, exponerle cómo se pueden resolver las cosas, y ya ella irá descubriendo tranquilamente qué hay de bueno en la política o qué puede haber de malo. No es una cuestión de imponérselo. Pero bueno, tenemos ahora mismo información suficiente para saber que, bueno, que las instituciones no están sabiendo estar a la altura, como decíamos también antes en una encuesta ahora realizada para El País. ¿Cómo podemos hacer que este mensaje cale en la sociedad? Con cuestiones como la que usted planteaba, que vivimos en un estado de excepción económico, social, político y ético, que estamos siendo testigos de un golpe de Estado o que el rescate es ilegal. ¿Cómo podemos hacer calar ese mensaje dentro de la sociedad? Pues mire usted, la sociedad va a tener que hacer ella un poquito de esfuerzo. Eso porque creo. Estamos acostumbrados también a que, bueno, la sociedad, tenemos que llevar a la sociedad, y hay que decirle a la sociedad, oigan ustedes, espabilen un poquito. En el documento yo explico de manera, creo que muy sencilla, cómo se pueden empezar a mover un ciudadano. Seguramente en su pueblo, en su barrio, habrá una asociación de vecinos, habrá cualquier colectivo que están pues sufriendo en sus carnes las consecuencias de este panorama que he descrito. Y les digo lo siguiente, bueno, ¿quieren ustedes coger los 10 puntos que yo pongo como sugerencia, u otros cualquiera, ¿eh? Pero los 10 puntos que yo he puesto son 10 puntos que hacen referencia a un salario mínimo de 1.000 euros, pensión mínima de 1.000 euros, y esto afecta a la gente, ¿eh? Porque supone para determinadas pensiones un incremento importante, sin que llegara a ser una cosa disparatada. Y vamos a discutirlo. Cuando le digan a ustedes, señores, que están discutiendo, y ustedes que dicen que van a apoyar esa medida, llegará uno que diga, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Recaben ustedes la información de un economista que le haga números y verá usted cómo dirá, esto vale tantos miles de millones de euros. Y cuando ya están la gente elaborando y discutiendo sobre esto, llegará otro, usted no se puede pagar, y llegará otro que diga, sí, miren ustedes, hay por ejemplo unos técnicos de Hacienda que se llaman Gesta, y hay otros señores que saben de economía, que dicen que ahora mismo a los españoles le están robando, esta es la palabra, robando cerca de los 100.000 millones de euros de la gente que no paga impuestos. Ya no estaremos de ahí. Entonces la gente se va concienciando y va aprendiendo. Claro, ella tiene que poner un poquito de su parte. Pero todavía yo creo que nos queda mucho para que la gente se cree esa conciencia de que formamos parte de una mayoría, porque todavía he estado cubriendo muchas de las movilizaciones y la gente sigue pensando que la ciudadanía no es la que tiene el poder. Pero yo no sé si cree que esta grave situación por la que estamos atravesando ahora mismo puede ayudar a despertar esa ciudadanía de su letargo. Pues yo no lo sé. Porque si no, se despierta que está muerta. Y entonces, dice usted, apaguemos y cerremos el país. Es que estamos hablando muchas veces, es que la ciudadanía no despierta. Bueno, pues que habrá que decirle, despierta. Yo es que soy de los que dice que los ciudadanos también tienen su pequeña parte de responsabilidad. Claro que sí. Yo no los trato como niños chicos. Yo digo, espabila y lucha, que no, bueno, pues digo, mira, ¿qué vamos a hacer? Tienes lo que tu capacidad de no intervenir, pues ha puesto en lo alto de la mesa. Es que creo que esto es una cosa entre gente corresponsable de derechos y deberes de ciudadanía. Nunca he tratado yo al ciudadano como si fuese un ser inferior o un niño pequeño. Por eso también le he exigido que también se movilice y que intente enterarse. Por supuesto. Y bueno, leyendo en el blog del colectivo Prometeo, que tras ofrecerse como referente de este frente cívico, que hace un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse, su teléfono personal ha estado saturado de llamadas de personas que querían ponerse a su disposición o que se les ubicase en una tarea, responsabilidad o en alguna misión. Entonces, creo que esta no va a ser su tarea. ¿Cuál va a ser su papel como referente? Mi papel como referente es aparecer en público, informar de vez en cuando de cómo va la estructura funcionando, hasta que de pronto haya ya una estructura que sea ágil y me vaya sustituyendo, porque no aspiro a otra cosa. Es decir, yo como referente pues soy una figura que, en fin, visualizo determinada época de la historia de la política, determinadas actitudes, y que he intentado siempre poder conectar lo que he dicho con lo que he hecho, ¿eh? Cumplir en los hechos lo que he predicado con la palabra. Eso es un referente, una especie de pequeño símbolo que no aspira en absoluto a dirigirse en campeón, en líder o en adalid de esta historia. Simplemente un motor inicial que está deseando ser sustituido por el colectivo ciudadano organizado como tal. Eso es muy sencillo. Y no sé qué opina de aquellos comentarios que han salido a raíz de esta propuesta, que le hayan tachado de oportunista o de querer hacerse con el liderazgo del malestar general que estamos viviendo. ¿Qué les diría? Nada. Nada. Mire usted, permítanme, me importan un pimiento. ¿Y sabe usted por qué? Porque lo que yo he dicho lo he dejado por escrito, pero he observado, cuando veo mucho de los correos, digo, es que la gente no lee. Y son, algunos de ellos son personas de cierta categoría que contestan a lo que yo he dicho, pero no han leído nada. Entonces, ¿qué voy a hacer yo a estas alturas? ¿Ponerme a discutir con personas que critican o incluso alaban una cosa que no han leído? Yo no estoy para perder el tiempo ya en eso. Claro, necesitamos gente activa y que también se documente. No sé si, bueno, me recuerda un poco la apuesta del Frente Cívico, busca una estructura similar a la del 15M o horizontal y asamblearia. ¿Es este uno de los objetivos del Frente Cívico? Mire usted, el 15M fue un movimiento extraordinario. Bueno, sigue siendo. He dicho, y es. Ah, vale, me disculpe, sí. He dicho, y es. Uh-huh. Y que es un referente que cumplió una etapa y que tiene que pasar a otra por su propia iniciativa, ni se contradice con lo que yo estoy proponiendo, ni tampoco es exactamente lo mismo. Podemos trabajar, eso sí, a nivel personal, en esta cosa que se ha impulsado. Yo no quiero siglas, quiero simplemente personas, sean del partido que sean, o sea, que trabajen con otras haciendo cosas, elaborando el programa en común. Y por tanto, pues claro que hay coincidencias. Si yo mismo me siento dentro del 15M, ¿cómo no va a haber coincidencias? Pero si es que empezamos aquí a hablar, no, es que fulanito, el niño periquito, me copió el programa. Mira usted, a estas alturas, ya estas niñerías, me parece que no tienen sentido. De modo que tenemos una tarea gigantesca, enorme, y además que solamente la podemos solucionar nosotros. Así que a remangarse y a trabajar, y en el tajo del trabajo, que cada uno haga grande a sus siglas con el ejemplo. Yo siempre, cuando hablaba, y bueno, soy miembro del Partido Comunista de España, digo, yo no tengo que ir a ningún colectivo con el distintivo del partido. Yo tengo que procurar con mi trabajo que diga la gente, caray, esto del partido, ¿cómo trabaja? Ahí, en el tajo, en el trabajo, lo demás no me importa. Bueno, el 15M es una etiqueta que se le ha puesto, pero también está conformado por personas individuales. Yo puedo ser 15M aunque no participe en ninguna de las convocatorias que haga el 15M, sino que a lo mejor trabaje en una radio libre y busque la libertad de expresión. El 15M realmente es todo el mundo y está clarísimo que ha puesto las bases para esa participación ciudadana a la que se hace este llamamiento desde el Frente Cívico. He oído que usted ha dicho, pero, que lo que le falta al 15M es un programa común, que es una revolución sin causa. No me he referido a eso precisamente. Ve usted, como se habla de oídas, entonces buscan que enfrentarme. Yo he dicho lo siguiente, mire usted, yo respondo de lo que digo, de lo que dicen que digo, ni caso. He dicho que el 15M era, yo ponía un símil, imaginen ustedes que se lanza un cohete al espacio. Un satélite. El satélite lleva varios cohetes. Cuando uno se consume, entra otro en ignición y el siguiente hasta que se coloca en órbita. Pues bien, el 15M ha agotado su primer cohete y todavía no ha entrado en ignición el segundo. Y la prueba está en que están reunidos, que no tienen en estos momentos el impacto que tuvieron. Pero esto no pasa nada, porque puede que estén en fase de debate, es decir, ¿qué hacemos en esta situación? Yo no lo doy por amortizado, pero estoy describiendo un hecho. Pero hay otra cosa. El 15M, que vio las conciencias de la gente, de los partidos políticos, y demostró lo que vale la movilización, también debe ser consciente de que no llegó a todas partes, que hay mucha gente que no quiere saber nada de nada, y ahí hay que llegar, porque esa gente es, esa sí que es inmensa mayoría. Es cuestión de método. Y que lo que yo hablo con el 15M o con quien sea, ¿por qué no nos sentamos a hacer un programa? Mire usted, sin programa toda acción es ridícula. ¿Qué programa vamos a hacer? ¿Les parece bien, repito, los de los 15, la nacionalización de la banca, la nacionalización de los sectores estratégicos? ¿Qué hacemos con los canales de comercialización? Ahí hay 10 medidas, que a lo mejor no son malas, pues pongamos otras. pero yo ya no quiero debates en abstracto. Quiero que la gente se movilice para exigirle al poder cosas muy concretas que ella entienda, que están cuantificadas en un programa y que se puedan aplicar al día siguiente si se gobierna. Creo que soy claro. Y entonces no sé qué opina de algunas propuestas que están saliendo de este colectivo, de este movimiento, llamémoslo como queramos, de autogestión y de insumisión. No sé qué opina de este tipo de iniciativas. Es que ve usted, la insumisión y todas esas cosas que me parecen muy bien, si no van ligadas a algo concreto que haga cambiar las cosas, pueden quedarse en simples post. Uh-huh. Mire usted, para cambiar las cosas hay que tener poder, el poder de la mayoría, poder organizarlo en torno a lo concreto, en medidas que queremos hacer, que afecten a los parados, que afecten a los jubilados, que afecten a la gente sin educación, que afecten a los agricultores. Propuestas concretas, cuantificadas con números, con la correspondiente partida presupuestaria, con los hechos revolucionarios o no revolucionarios que hay que hacer para conseguirlo. Y a partir de ahí ya veremos la objeción, porque a lo mejor este frente, si se organiza, decide en un momento pegar un puñetazo en la mesa. Pero para pegar el puñetazo en la mesa, tiene primero que ser frente, que organizarse y tener fuerza. Si no, se le va la poquita fuerza por la boca. Y este programa del que habla, que se va a ir conformando, ¿no?, por la unión de este, de esta mayoría, y usted ha propuesto unos puntos iniciales a través de los que se pueden trabajar en ellos, ¿cómo pretende influir dentro de la agenda política? ¿Cómo piensa usted? Ay, mire usted, en este momento es un mundo aparte. Mire. A mí hoy he estado en una reunión y se ha hablado de la presidencia. No, elecciones, yo no quiero oír hablar de eso. Es mi visión personal. Yo quiero que la gente se analice. Imagínese un momento que la gente se organiza y tiene una fuerza extraordinaria, esta inmensa mayoría, y le dice a los partidos políticos, oye, vais a aplicar esto, o dice, por ejemplo, ahora convocamos una huelga general, o dice en un momento, pues miren ustedes, señores, no vamos a votar, yo qué sé, o vamos a constituirnos en referente político, yo no lo sé. Yo lo que quiero es conseguir mayoría consciente, que sepa que existe, y que al saber que existe está dispuesta a actuar. No me gusta esa mayoría amorfa, porque no sirve para nada. Ni me gustan tampoco los gestos teatrales de minorías, que son muy interesantes, y yo además me siento muy identificado con ellos, pero son gestos. Repito, en la ecuación es fuerza organizada en torno a lo concreto. Y eso es intervenir en política, porque obliga a las instituciones a mojarse, o las obliga a que cambien. Le he dicho usted al principio que la política es cuestión de fuerza. ¿Y aquí quién tiene la fuerza? Pues el Banco de Santander, el Banco de Bilbao, Vizcaya. Sí, las financieras. ¿Se acuerda que tienen el poder? Pues frente a ese poder se lo pone otro. Organizado, mayoritario, sabiendo lo que quiere. Si no, ese poder se ríe de determinadas actitudes, de determinadas propuestas. Y dice, bueno, eso son cosas de cuatro chalados. Cuando los chalados sean la inmensa mayoría organizados, a ver lo que dicen entonces. Entonces, ¿usted opina que en ningún momento estas movilizaciones que se han llevado a cabo durante todo este año y pico, no han tenido ninguna influencia dentro de los partidos políticos, ni han generado ningún tipo de atención por parte de estos grupos? Yo no recuerdo haber afirmado eso. No, lo estoy preguntando, le estoy preguntando que qué opina. No, creo, claro que ha influido. ¿Cómo que ha influido? Pero una cosa es influir y otra cosa es ya imponer. Me vuelvo a repetir, la propuesta lo que tiende es que la mayoría se organice para cambiar las cosas, no solo para influir. Así que influir es bueno, pero es una primera etapa. Yo no me conformo con eso. Yo me conformo con tener la fuerza para cambiar el país de arriba abajo. ¿Me entiende usted? Sí, le entiendo. Así que lo que se ha hecho para influir me parece muy bien, pero creo que hay que buscar algo más. Uh-huh. Y ya por último, para terminar, me gustaría que le dijera a los oyentes cómo se va a ir conformando este frente cívico, cómo se piensa que cómo pueden participar también. Mire, primeramente yo no sé cómo se va a conformar, porque ya he dicho que yo no tengo infraestructura, porque uh-huh. he preferido la libertad, pero se lo he puesto usted en un ejemplo antes, lo voy a repetir. Oigan ustedes, señores ciudadanos que estén en cualquier pueblo, cualquier asociación, ¿por qué no se junten ustedes con otras de otra asociación, derriban esos tabiques que a veces les incomunican, Porque hay mucho tipo de organizaciones. Y empiezan a discutir, mire, otra vez, los famosos 10 puntos. porque no tengo otra cosa que ofrecer, le puedo ofrecer más puntos, pero esto, o cojan los puntos de otro sitio. La idea es fundamental, que concreten, porque me he encontrado de pronto diciendo, no, nosotros que queremos que venga la República. Pues muy bonito, mire, es que la República no viene si no la traemos, así que eso son ganas de decir tonterías. La República la traeremos en su momento oportuno, cuando tengamos fuerza. Ahora bien, yo tengo un problema con el salario mínimo, con las pensiones mínimas, con las empresas que no reciben créditos. ¿Cómo podemos abordar eso de verdad y en concreto? Yo propongo tres medidas, las tres primeras. ¿Valen? ¿No valen? ¿Son inservibles? ¿Hay que mejorarlas? ¡Ea! Para demostrarlo en el Tajo. Lo demás son simplemente cantos a la luna. ¿Y existe, a lo mejor desde su experiencia usted conoce, si existen a lo mejor ha existido otros frentes cívicos en, a lo largo de la historia? Sí, claro. Ha habido muchos. En España no muchos, ¿sabe usted? Pero desde luego ha habido un momento excepcional en la historia de España que metemos en mis declaraciones. Yo sé que ciertos medios ávidos de sensacionalismo, pero ha habido un momento de excepción en este país, fue el Frente Popular. Esto no se parece nada al Frente Popular. Si alguien, por favor, me utiliza esto, que ponga que he dicho que no se parece en nada, pero aquello fue una respuesta. Ante una situación excepcional, y estamos ante una situación, yo he estado hoy con una reunión de economistas, esta situación es desesperada, tenemos un país embargado, tenemos un país intervenido, no poseemos nada, ni es cierta la soberanía nacional, ni todas esas historias. Y este país que está embargado, intervenido, desposeído, robado por los propios dirigentes suyos, prefiero los económicos, una de dos, o coge rebeldía y se organiza, porque repito, me gustan los rebeldes con causa, los rebeldes organizados, los otros son muy románticos, no hacen gran cosa. Pues ya está, esto es lo que tengo que decir, y sobre todo le ruego a los oyentes, piensen ustedes en sus hijos y en sus nietos. ¿Hacen ustedes? Nada, pues nada, a ir muriendo lentamente. Ya está. No, y bueno, nosotros podemos dar fe de ello porque lo estamos viviendo en nuestras carnes. El seguir estudiando, pero no encontrar ninguna salida laboral. Y además. Perdón, le digo usted una cosa. Y los gobernantes no la ven, pero ni siquiera en 100 años por delante. Lo que pasa es que carecen de la dignidad de decir, vemos. Y siguen mareando la perdiz, un poquito de fútbol por aquí, un poquito de televisiones por allá, un poquito de tenis por el otro sitio, y a ir aguantando cada día con la zanahoria esa y los palos de los recortes y la zanahoria del deporte a todas horas. Mire usted, es un hecho tremendo. Yo no soy antifútbol, pero vamos, le doy una estadística. El régimen de Franco usaba menos del fútbol que la democracia. Yo presencié ayer un espectáculo increíble en un bar, viendo el partido, cómo la gente sufría por el fútbol y ver que no sufren ni les interesan otros temas que están aquí en sus casas, en su vecino, me pareció increíble. Luego también una pelea y dije, ¿cómo el fútbol puede llevar a tanto? Es muy viejo, ¿sabe usted? En la antigua Roma, los césares le daban pan y circo a la plebe romana. Así se llama nuestro programa. Exactamente, y también en la antigua Bizancio, las carreras de caballos, creo que eran entre los rojos y los blancos, ¿no? Pues le hacían olvidar a la gente. Y usted, todavía el ser humano tiene un alto componente de irracionalidad y de infantilismo, sí, y de puerilidad. Bueno, pues esto se trata de irlo acercando a lo concreto para que entienda que debe de preocuparse por el futuro de sus hijos. Yo ya no digo del nuestro, y menos yo a mis años. Pero sí tengo un hijo que está nuevamente en una situación de paro. Bueno, pues por eso tengo yo que pelear. ¿Dónde están los demás que prefieren ver el fútbol? Yo, me parece muy bien que la gente vea el fútbol, ¿eh? Pero prefieren eso a lo otro. Bueno, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? Algún día alguien les pedirá cuentas. Yo ayer casi prefería que hubiera marcado Portugal, si le digo la verdad. Mire usted, a mí me... Para acabar con todo esto. Que más que Portugal, o más que Rumanía. Me da igual. No, yo porque se acabara ya esto del Mundial. Ah, ya. Se inventarán otro. Y nos centremos en otras mil cosas. Mil y un torneo, no. Mil y unas competiciones, la cantidad de horas que se dedican a debatir sobre la vida de los futbolistas y del otro. Si esto es absurdo. Esto es tremendo. Es tremendo, la verdad que sí. Bueno, pues esperamos a ver que se vayan tejiendo esas redes sociales para buscar alternativas y un poco influir también en la agenda política, y veamos cómo va surgiendo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por habernos atendido. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. En la Plaza en Llamas, a nuestros tertulianos les gusta opinar sobre temas sesudos. Eso no es liberalismo, ¿eh? Que el Banco Central Europeo inyecte dinero y que le dé la máquina. Eso no es liberal. Exacto. Entonces los problemas vienen por el liberalismo o vienen por la intervención. Les gusta bromear sobre ellos. Quiero ver cómo funcionarían las recetas de Izquierda Unida en otro país que no seamos nosotros. Esto es un disparo directo pues, de Gonzalo Caro, ¿eh? Pues a mí me encantaría ver cómo funcionaría África, hasta Aguirre en Rusia. ¿Sí? En Siberia. Y evidentemente les gusta usar la ironía. Vamos a ver. Quitemos, total, ¿para qué sirven los ayuntamientos? Quitemos los ayuntamientos. A ver, no, vamos esto a ver. Ser liberal es muy difícil, ¿eh? A ver si diferenciamos. Pero sobre todo, en este programa nos interesa una cosa. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Todos los jueves a las 9 de la noche, La Plaza en Llamas, en Agora Sol Radio. Bueno, pues vamos a seguir hablando de lucha social, pero en este caso de lucha obrera, porque los mineros del carbón están protagonizando unas intensas jornadas de protesta que por su fuerza, valentía y persistencia se han convertido en un referente de lucha y han captado la atención general. A raíz de estas movilizaciones ha surgido un interesante debate en torno a algunas cuestiones poco conocidas del conflicto. Y nos preguntamos por qué se ha llegado a esta situación, quiénes son los responsables, por qué tiene que haberlos, ha ocurrido esto antes, cómo acabó el conflicto en ocasiones anteriores, qué se puede hacer ahora. Es por ello que este fin de semana varias asambleas, comisiones y grupos de trabajo del Movimiento 15M han organizado la Mesa Alternativa del Carbón en el Parque del Retiro, al lado del Palacio de Cristal, para debatir e intentar formar una opinión desde el conocimiento y el análisis que contará con la participación de vecinos de las cuencas, al que estáis todo el mundo invitados. Para más detalles, visitar la web madrid.tomalaplaza.net. Las decenas de mineros de Asturias, León y Teruel, el pasado viernes emprendieron una marcha a pie para juntarse el 11 de julio en la capital española en una protesta multitudinaria contra los recortes en el sector del carbón, que los sindicatos cifran en más del 60% de la mayoría de la reducción en toda la industria. Los mineros siguen su protesta contra los recortes en su sector. Un 63%, para ser más exacto, ha sido la cifra de recorte presupuestaria en las ayudas de la producción, que según informan puede llegar a provocar el cierre de minas, definitivamente. Encierros y manifestaciones forman parte de esa protesta, y el pasado 20 de Asturias, como hemos comentado, se despidió a unos 80 mineros que se pusieron en marcha en esta denominada Marcha Negra o Marcha del Carbón, para exigir al gobierno central que dé marcha atrás y aumente las ayudas para garantizar el futuro de ese sector. Estos mineros, que comenzarán más de 400 kilómetros en etapas de 20 kilómetros diarios, han salido con la esperanza de volver a casa antes de la fecha prevista, lo que supondría la victoria de sus reivindicaciones. Forman parte de los sindicatos de las Comisiones Obreras y Soma Fitat UGT, y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a su secretario regional, José Daniel González González. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Habéis empezado esta marcha con optimismo y esperanza de volver antes de ganar ese pulso al gobierno. Después de casi una semana, ¿cómo lo veis? Bueno, pues como bien dice, nosotros hemos comenzado la marcha con la ilusión y con el convencimiento y la firmeza de que es la única salida que nos queda, y entendíamos que realizar esta marcha hacia Madrid en las etapas tal como las describís, que lo tomaríamos como una acción complementaria al resto del calendario de acciones y movimientos que estamos llevando a cabo, como son los encierros en los pozos mineros, así como seguir manteniendo los cortes de carretera o cuantas acciones de protesta estimemos sobre la marcha que debemos de ir realizando. Esta mañana hemos estado tanto en el Pozo Candín como en el Pozo Carrio con la asistencia del secretario general de la FITAC estatal, así como de Cándido Méndez, secretario general de UGT. Han venido a expresar, lógicamente, el apoyo y la solidaridad con los compañeros que llevan 30 días encerrados, y hemos estado, como te decía, en los dos pozos. Hemos hecho unos actos, hemos cantado ya la canción por excelencia de los mineros, Santa Bárbara Bendita, en los dos pozos, y con el ánimo de dar más fuerza y más apoyo, tanto físico como moral, a los compañeros que permanecen encerrados. Y Daniel, ¿os esperamos entonces el 11 de julio aquí en Madrid, o cómo van avanzando las negociaciones? Vamos a ver, nosotros dispuestos a llegar a Madrid el 11 de julio estamos, y en ello nos mantenemos. Lo que sí os tengo que decir es que hoy mismo el ministro ha convocado a las partes que conforman la mesa de la comisión de seguimiento para mantener una reunión el lunes. Esperamos y deseamos que no sea otro engaño más, que vengan con la disposición de negociar en serio y que mantengan la actitud que hasta ahora nunca han mantenido, una actitud de negociadora. Si nosotros no vamos a desconvocar nada, el calendario de movilizaciones continúa tal como lo tenemos conformado y a la espera de lo que pueda suceder el lunes. Esperemos que sea una buena noticia y que sea un avance. ¿Qué opináis de aquellos colectivos que han salido con vosotros como apoyo en esta marcha, en esta lucha? Nosotros, todos los apoyos que se nos están expresando son todos bienvenidos. Sí es verdad que durante el camino se nos va uniendo otros colectivos que también tienen sus problemas, lo que pasa que son colectivos que por su dimensión son colectivos de no muy grandes y tienen las dificultades que entraña emprender cualquier movilización, y nos vienen acompañando y sumando la marcha haciendo algún trayecto aparte de los trayectos, y por supuesto que os aceptamos de buen grado el apoyo, que lo recibimos de muy buen grado, y así como nosotros también los apoyamos a ellos en sus reivindicaciones. Porque son muchos, Daniel, los que ven vuestra lucha como una lucha contra el sistema que rige ahora mismo. Vamos a ver, los sindicatos mineros ahora mismo estamos dando un ejemplo, y no es que lo diga yo, sino que así se nos está transmitiendo desde todos los ámbitos, un ejemplo de luchas. Históricamente siempre lo hemos sido aquí en las comarcas mineras, en Asturias siempre hemos sido un referente a la hora de la lucha y de defender los puestos de trabajo. Esto no es nuevo, llevamos más de 20 años peleando desde el encierro de Barredo hacia acá, que digamos ese encierro de Barredo marcó un antes y un después en las comarcas mineras. Y ahora mismo yo puedo decir con toda seguridad que los sindicatos mineros somos el último bastión que les queda al gobierno por baltar, y en ese pulso estamos, porque prueba de ello y se muestra bien claro que este conflicto tiene más raíz política que no la puramente económica que intentan representarnos. Otro tema son las familias de estos trabajadores, ¿no? El trabajador ha recordado que detrás de estos 5.000 trabajadores del sector del carbón están sus familias, que tendrán que dejar su hogar. ¿Cómo están llevando este conflicto, esta lucha, las familias? Por supuesto, vamos a ver. Nosotros cuando acometemos el plan general de la minería, del cual exigimos su cumplimiento íntegro, porque así se firmó en el 2006, lo acometemos desde dos vertientes. Desde la vertiente o plano sectorial, que es donde afecta el recorte presupuestario que el gobierno quiere llevar hacia adelante, y tenemos una segunda vertiente, que es la vertiente de reactivación de las comarcas mineras. Los distintos planes generales, este es el segundo, el primero se firmó en el 98-2005, y este abarca el 2006-2012, eran planes en los que se acometía, era una reducción del sector, y a la par que se acometía una reducción del sector, se acometía una reactivación económica de las comarcas mineras. Se entendía que el tejido industrial de las comarcas mineras, después de venir de un monocultivo de carbón de más de 100 años, debían de cambiar su estructura económica. Para ello exigía la creación de polígonos industriales, la creación de una infraestructura acorde a los tiempos en que estamos para hacer atractivos estos territorios en la implantación de las empresas, y por eso se dotaba de una serie de recursos. Bien, llegamos ahora con el gobierno Se plantea, primero, la reducción del 63% en las ayudas al funcionamiento. Esto aboca a las empresas ahora mismo, pero no un cierre, es un cierre inmediato. Estamos hablando de que en cuestión de pocos meses tendríamos toda la minería que queda, que es poca, en activo, ya la tendríamos paralizada totalmente. Y por supuesto, el gobierno se olvida por completo de la segunda parte, que es la reactivación de estas comarcas. De llevarse a cabo los planes, conducirían a estas comarcas a la marginalidad, al abandono y al olvido, y nosotros no estamos dispuestos a consentir. De ahí que estemos emprendiendo esta lucha y que no vamos a abandonar en ningún momento. Daniel, porque decía antes que claro, que no se trata de cuestiones económicas, sino que son más bien cuestiones políticas. Y bueno, según podemos leer, ha habido malversación de fondos también y por eso no han llegado donde tenían que llegar ni a lo que os habían prometido. Y hay grupos en internet que piden la realización de una auditoría para que se esclarezca el destino de estos fondos. ¿Qué opináis? Vamos a ver, los fondos mineros que se emplearon, como te decía, en capítulo de infraestructuras, ayudas empresariales y ayudas empresariales también a pequeños proyectos empresariales, gran parte de las industrias que se implantaron aquí en las comarcas para, como te decía antes, hacer ese cambio de tejido industrial, hoy día están sometidas a regulaciones de empleo, a ERTE de suspensión y, cuando no, cerradas y en procesos de liquidación, procesos concursales, y las que no, ya finiquitadas con el tiempo. Malversación, yo tampoco lo quiero hablar de no me gusta hablar de malversación, sino digamos que no se valoró bastante como se debía haber valorado a la hora de seleccionar el proyecto que se iba a implantar. Lo que sí podríamos decir que son empresas mal gestionadas, con una gestión deficiente que en algunos casos llevó al cierre de la misma. Ahora mismo podemos decir que casi el 30 o el 40 o casi el 50% de las empresas que se implantaron están, las que no están definitivamente fracasadas, están atravesando graves problemas que veremos a ver cómo salen de esta. Y en el capítulo de, y luego en el otro capítulo de infraestructuras, sí es donde nosotros denunciamos ya o advertíamos más de una vez que los sobrecostes que se estaban dando, que a veces nos parecían difícilmente justificables. Tenemos que darnos cuenta que en las grandes infraestructuras, o las infraestructuras de mayor tamaño que se han realizado en las comarcas, nos salen con una media de sobrecostes del 37%. Vamos, esto es una cantidad de dinero desorbitante. Obras con más del 42%, alguna con más del 42% de sobrecoste. Tiene difícil explicación, o por lo menos se debe de explicar muy bien para que se entienda a qué se deben esos sobrecostes. Pero bueno, las cosas están como están, y yo creo que de los errores del pasado se debe de aprender para poder en el futuro ya, o el presente más inmediato y en el futuro, corregir y no volver a cometerlos. Claro, y otro tema que queríamos comentar aquí es que el ministro del Interior ha asegurado que con violencia no se van a cambiar las cosas. ¿Qué tiene usted que decir a esto? ¿De verdad está actuando con violencia? No, vamos a ver. Violencia, nosotros empleamos lo que históricamente, y porque es la única salida que nos queda, es la de manifestarnos. Nos manifestamos y es verdad que cortamos carreteras, es verdad que incordiamos a la ciudadanía, porque un corte de carretera pues a veces te retrasa, como alguien dice, si voy al cine llego tarde al cine, o si voy al trabajo llego tarde al trabajo, pues media hora o una hora. Bien, y de eso somos conscientes y decimos y pedimos a toda la ciudadanía en general que sean comprensivos con nosotros, que nosotros esto lo hacemos, preferiríamos más estar trabajando. Nosotros no hemos empezado esta guerra. Esta guerra la empezó el señor Soria y él debe ser quien ponga final a esto. Y nosotros vamos a seguir peleando en la carretera donde haga falta hasta la extenuación, porque no nos podemos permitir el lujo de bajar los brazos. Y ahí vamos a seguir. Y desde aquí y sobre apoyamos. Todo también quiero hablar que violencia es la que emplean las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil y la policía, invadiendo domicilios particulares, invadiendo las instalaciones de los pozos y en algunas ocasiones puedo afirmar con pistola en mano, amedrentando a la población civil, multando indiscriminadamente. Nos tienen fritos a multas. Pues bien, no nos van a milanar con estas cosas. vamos a continuar en la lucha y vamos a seguir haciéndolo, si cabe, con más fuerza aún. Vamos a seguir subiendo el grado de movilización, que se lo tengan bien claro. Por supuesto. Y otra forma de violencia también son estos recortes que se están aplicando, quieras o no, es otra forma de también de violencia hacia la sociedad. Exactamente. Sí. Vamos a ver, si se cree este gobierno que la mayoría absoluta, que democráticamente y legalmente le ha dado las urnas, y yo no lo voy a discutir, le sirve para pasar el rodillo y pisotear a quien les venga en gana, nosotros no nos vamos a quedar quietos. No nos vamos a callar. A nosotros no nos van a mandar a la marginación, no nos van a mandar a la ruina, a nosotros y a nuestras familias. No vamos a consentir que hipotequen el futuro de nuestros hijos bajo ningún concepto. Porque recuerdo, hay partidas en estos presupuestos, como la partida que es destinada a seguridad minera, que se retiran en un 100%, y la formación y becas en un 92%. Y las ayudas empresariales, las ayudas al funcionamiento, que las ayudas al funcionamiento hay que explicar bien lo que es. Las ayudas al funcionamiento son la diferencia que existe entre el coste real de explotación y el precio de venta de ese carbón. Eso es la ayuda al funcionamiento, no es un capricho. Por supuesto. Ya por último queríamos terminar preguntándole qué tal están sus compañeros que están encerrados y sobre todo qué tal va la marcha. Vamos a ver, en lo que refiere a los compañeros encerrados, se encuentran de ánimos, bien de ánimos y bien de salud, que es lo importante, que es lo que más nos preocupa, lo primero, su salud, tanto física como psíquicamente, dispuestos a resistir y aguantar en el interior de la mina el tiempo que sea necesario. Y en lo que respecta a la marcha, yo he podido hacer 4 etapas. Y luego, bueno, pues me vine para aquí, para Asturias, porque me tengo que, digamos, estar en otros frentes. Uh-huh. La marcha discurre bien. Hoy llegan a Cimanes de la Vega. Los compañeros, lógicamente, empiezan a acusar un poco el cansancio, porque claro, son muchos kilómetros, y lo que es peor aún, más que los kilómetros, es las temperaturas que vienen soportando. Sí, pero bueno, están en la misma dinámica que los compañeros que están en el interior de la mina, fuertes y con la moral alta, caminan con la cabeza bien alta y dispuestos a llegar a Madrid o a donde haga falta. Pues con esas palabras nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito, y desde aquí, desde Pan y Circo y desde Agora Sol, les mandamos todo el ánimo, todo el apoyo y muchísima suerte. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti. Gracias. I love things like this. is here, here comes the sun. Whoa, yeah, yeah. I love the sun. Whoa, whoa, ooh, Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales salen a la calle como cada año para reivindicar sus derechos. La Asamblea Transmaricabollo de Sol ha organizado una semana de acciones con motivo del Día del Orgullo Gay. Hoy organizan una manifestación a las 8 de la tarde, ya mismo, en la Plaza de Lavapiés hasta Sol. Y el sábado 30 habrá un bloque crítico de manifestación estatal del orgullo que saldrá a las 6 de la tarde de la Plaza de la Independencia para hablar sobre todos estos temas. Y ya tenemos aquí a Miguel, que nos va a contar un poquito cómo está, que está ya en la manifestación. Buenas tardes, Miguel. Sí, buenas tardes. Bueno, estoy casi, ¿sabes? Porque por problemas técnicos todavía no he llegado, ¿sabes? Pero bueno, estoy ahí, estoy de camino, ¿no? Lo que pasa es que vamos muy justos de tiempo y vosotros termináis el programa y entonces no es posible que me llaméis dentro de 10 minutos, que claro, es cuando prácticamente entro en la manifestación. Bueno, pero nos puedes ir contando qué tal esta semana de actos. Ayer fue el pregón oficial, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, ha sido una semana súper activa, ¿no? Porque al final sí quería decirte o dejar claro que no solo somos Transmaricabollo de Sol, sino que somos una serie de grupos y colectivos, incluso de Portugal y de Italia, sabes que estamos todos firmando un manifiesto, apoyan un manifiesto porque no estamos de acuerdo con el orgullo comercial o cómo se está planteando el orgullo en estos últimos años, ¿no? En un momento donde hay unas reivindicaciones muy claras que hacer, sí. Y nosotros dentro desde el movimiento 15M tenemos la postura pues muy muy unida a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces no nos movemos exclusivamente desde nuestras necesidades, sino que como ciudadanos que somos, pues pensamos o intentamos incidir en todos los recortes que atentan a los derechos humanos directamente en este caso, ¿no? Con el tema de SIDA, con el tema de educación, con el tema de enseñanza, en fin. Es una situación, creo, crítica. Para ti, entonces, ¿qué sería el Día del Orgullo Gay? Bueno, oficialmente lo es, porque es el día 28... que es cuando se cumple el aniversario. El sábado se celebra en Madrid en concreto, porque tiene un carácter estatal, y entonces se hace de esta forma para que las personas de otras provincias puedan venir, ¿no? Pero esto tampoco es real, ¿no? Porque en realidad esto lo organiza una federación, en España hay muchas federaciones, y lo organiza una asociación de Madrid. En Madrid hay múltiples, muchísimas asociaciones, y en realidad, bueno, es una línea de trabajo, no representan en ningún caso a la totalidad. Sí están vinculados a una empresa de empresarios rosas, y están vinculados al ayuntamiento a través de la concejalía, pero no representan en ningún caso a la totalidad, son apenas una parte de ella, ¿no? Y esto es una cosa también por la que nosotros luchamos, ¿no? Nosotros queremos un orgullo participativo, democrático, horizontal, y donde entren todas las líneas, todos los pensamientos y todas las plataformas existentes, y desde luego desde una postura lo más horizontal posible y transparente, absolutamente transparente. ¿Y qué tendrías que decir tú a toda esa gente que no está de acuerdo con esa celebración, o la gente que piensa que es más bien una fiesta que una reivindicación de derechos? No, en nuestro caso es absolutamente, bueno, lo uno va con lo otro, sí. Evidentemente no hay que quitar el lado lúdico a cualquier manifestación, sí, claro. O expresión, ¿no?, ciudadana, pero desde luego nuestra postura es absolutamente reivindicativa, porque con nosotros están las mareas, la marea blanca, la marea azul, la marea verde, y estamos realmente, van a salir pancartas con el tema de Bankia, va a salir pancartas con el tema de la minería, en fin. Salimos un movimiento absolutamente muchos derechos, ¿no? Y reivindicativo a todos los niveles, no tiene nada que ver, ¿no? Porque ten en cuenta que la manifestación estatal son apenas unas personas que van en la cabecera y luego prácticamente son carrozas comerciales con un fin absolutamente publicitario, ¿no? Y ajenas, y ni siquiera son gente que apoyan, ni subvencionan, ni ayudan, ¿no? Que es una paradoja, no entendemos cómo esta federación y esa asociación les deja o permite a este tipo de empresarios que no son colaborativos en la situación en la que estamos, ¿no? Con, sí. Sobre todo con el tema del SIDA en este momento, que participen y publiciten para enriquecerse, ¿no? O sea, que, claro, que no estamos de acuerdo en esta situación. Además, esta celebración coincide con el recurso inconstitucional a la ley de matrimonios homosexuales presentada por 72 diputados del PP y que la renovación del presidente del tribunal, Pascual Sala, de carácter progresista, abre la esperanza a que la Constitución se pronuncie un poco a favor de la ley, ¿no? ¿Qué tienes tú que decir sobre esto? De la ley, perdona, en concreto, puntualízame porque me ha sucedido aquí un ruido tremendo y no he podido captar exactamente lo que me preguntas. El recurso de la ley inconstitucional a la ley de matrimonios homosexuales presentada por 72 diputados. Por supuesto, claro. Es un atentado, es una hipocresía, claro, del partido en el gobierno y evidentemente, o sea, no tiene ningún sentido, claro, cuando muchísimos miembros incluso del gobierno pertenecen a nuestro colectivo, es absurdo que de cara a la sociedad se plantee un recurso que bueno, además es, consideramos que atenta contra los derechos civiles de las personas. Se están pidiendo unos derechos comunes e igualitarios, no se está pidiendo absolutamente nada que no tengan los demás ciudadanos, ¿no? O sea, es implanteable, es una forma de pensamiento que no compartimos por no democrático. O sea, está clarísimo, el mensaje es absolutamente antidemocrático y paradójicamente contrario cuando destacadas figuras del gobierno pertenecen al colectivo gay, transexual, sí, y lésbico del país. ¿Crees entonces que con este gobierno vamos a retroceder en lugar de avanzar? Bueno, está clarísimo que vamos a retroceder con este y seguramente con los otros. Las últimas cuestiones que están sucediendo nos ponen en manos de otros poderes, ¿no? Y de un sistema al margen del nuestro. Está clarísimo que no solamente vamos a pagar mucho dinero y muchos intereses, sino que desde este momento hemos perdido todo control sobre nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces, sí, claro, pues esto es una cosa que ya lleva sucediendo desde hace meses, ¿no? O sea, y Miguel, Miguel, la Real Academia de la Lengua Española acaba de ampliar la definición de matrimonio y ha incluido los enlaces entre personas del mismo sexo. ¿Cómo habéis recibido esta noticia? Sí, bueno, es lógico, ¿no? A mí, si digo la verdad, y esto es a nivel personal, tampoco es una palabra, la palabra matrimonio no me gusta, ¿no? Porque es una palabra que etimológicamente significa la unión de los patrimonios. Y en nuestro caso, cuando tenemos un vínculo con una persona y nos queremos consolidarlo y confirmarlo, lo hacemos por amor. Entonces la palabra matrimonio para nosotros es una palabra que, o para mí personalmente, es una palabra que no me gusta y no creo que sea la adecuada, ¿no? O sea que hasta en eso estoy de acuerdo con ellos, que la palabra matrimonio no es una palabra que a lo mejor defina, pero sí los derechos y sí las mismas obligaciones y lo mismo que ofrece el concepto del matrimonio, ¿no? O sea, que es compartir una vida, unos bienes, un trabajo, un esfuerzo, una familia, porque existe otra familia diferente desde hace muchísimos años, sí, y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, que ha cambiado el modelo, de la sociedad en la que vivimos, y estos planteamientos son absolutamente retrógrados, ¿no? Y están al margen de cualquier partido político, sinceramente, esto da igual, el partido que esté en el gobierno tiene que asumirlo, tiene que aceptarlo y tiene que redactar una serie de leyes que favorezcan a la ciudadanía, porque ellos están ahí representándonos a nosotros, no a ellos, ni a sus intereses, ni a una casa, ni a una clase social. Están representando al pueblo, están representando a los ciudadanos. Por supuesto. Y ya por último, para terminar, ¿querrías mandar algún mensaje o algunas palabras para estos días? Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros, ¿no?, la atención de estar pendiente un poco de nuestras reivindicaciones, a toda la gente que participa también agradecer su participación y bueno, pues a todas las personas que de alguna manera vayan a recorrer desde el Lavapiés hasta Sol, donde se le da el manifiesto, pues también pues mandarles un saludo y que todavía están a tiempo, porque seguramente hasta las 10 no termina y sería también una oportunidad bonita y agradable de encontrarnos allí todos los grupos, todos los movimientos y todas las personas que tengan algo que decir a este gobierno que nos está absolutamente recortando la vida. Por supuesto, pues con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros este ratito pequeño. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Mucho apoyo y pasarlo bien también. Sí, también hay que hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Chao. los leones. Y llegamos ya a la parte del programa en la que nuestros leones particulares salen a la arena a jugar las declaraciones de nuestros gladiadores. Con hambre vienen como cada semana y con ganas de escuchar y de comer. Vamos a escuchar sobre estos temas que hemos estado hablando a lo largo del programa, pero en concreto sobre los mineros. Hemos tratado hoy esta protesta minera y vamos a escuchar lo que opina el secretario de la Federación de la Industria de Comisiones Obreras, Felipe López Alonso, sobre esta protesta y su opinión sobre la actuación del gobierno. El objetivo de estas reuniones es transmitir nuestra preocupación por una situación que se motiva como consecuencia de una decisión que adopta el gobierno por incumplir un compromiso que tiene establecido. Es cierto que con el gobierno anterior, pero es un compromiso que le vincula porque es un plan que comprometimos hasta el 31 de diciembre de este mismo año del 2012. Es un sector muy castigado, es un sector que en estos momentos está en serio peligro con las decisiones que adopta el gobierno. Y es un sector que nosotros pretendemos preservar y pretendemos defender porque entendemos que no es solo una decisión económica lo que justifica esta actitud del gobierno, sino que se corresponde más con una decisión política. ¿Qué opinas tú? Pues lo ha dicho muy claro, ¿no? Ha dicho también lo que nos ha comentado Daniel González, sí. El secretario regional de los sindicatos de los mineros en Asturias, y es que se está viendo que no es ni de índole económica ni de índole medioambiental, porque tampoco se han impuesto recortes a la importación del carbón. Claro. Así que yo le daría un aplauso. Venga, para una vez que tenemos a alguien que va a dar un aplauso. Otro gladiador que hablará de la protesta minera es el secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar López. Vamos a escucharle. Lo único que están pidiendo los trabajadores de la mina y los ciudadanos de las cuencas mineras que se están movilizando y los sindicatos es algo tan sencillo como que se cumpla lo pactado con el anterior gobierno. El gobierno de Rajoy ha puesto fecha límite a la minería en 2012 con este recorte y, por tanto, o se rectifica en esa medida o no habrá 2013, no hay nada que negociar de cara a 2013. ¿Qué me dices? Pues más de lo mismo, ¿no? Hablando clarito sobre el tema, lo que pasa es que viene, claro, de voces del Partido Socialista, que no sé yo hasta qué punto nos podemos fiar tampoco, ¿no? De estas afirmaciones. A ver. Pero tampoco vamos a dejar a los leones sin nada de comer, ¿no? Estamos con la operación bikini, pero habrá que dar. Venga, le mandamos a este. Venga, los leones. Y la última gladiadora, que será la ministra de Empleo, que esta yo creo que sí que va a ir a los leones, Fátima Báñez, en el Pleno del Congreso ha defendido la retirada de las ayudas a la minería culpando al gobierno de Zapatero, pues esto. Como siempre. Vamos a escucharla. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano. Un gobierno socialista fue el que pactó el plan de cierre de la minería a 2018 con la Comisión Europea, por cierto, en la que hoy está un señor, un comisario, que es Joaquín Almunia, con el que negoció el gobierno de España. Mire, le diré más. Lo que está haciendo este gobierno es cumplir la ley y cumplir con los planes que un gobierno socialista anterior llegó a acuerdo con Europa. Pues ya estamos, ¿no? Ahí está, ya te he dicho yo que esta iba a ir para los leones, que ya lo sabía yo. Pero es que siempre el mismo discurso, ¿eh? Es increíble, siempre ya. Mirando hacia atrás y, bueno, a ver, que se puede decir de dónde a lo mejor proviene, claro, el problema, sí. Pero también tendrán que asumir sus propias responsabilidades, ¿no? Como dirigentes del gobierno ahora mismo. Pues parece ser que no. Pero bueno, más de lo mismo, yo creo, también, como siempre. Pero bueno, desde aquí, nosotros estamos con los mineros, por supuesto, y les apoyamos en esa marcha y les esperamos aquí el 11 de julio, ¿no? Que ¡hombre! Esperemos que sea un apoyo masivo. Aquí estaremos, ¿no? En Madrid, sí, aquí estaremos. Y bueno, y gracias a vosotros por haber estado una semana más aquí en las arenas de Ágora Sol, en Planicirco. Un placer haber estado con vosotros. Muchas gracias. Y hasta la semana que viene. Hasta luego.